Bienvenidos amigos de Cine Eufóricos, episodio número 15. Tenemos ¿te acuerdas del episodio? Claro que sí, estamos listos. Tenemos el estreno de El Rey León, ¿qué es esto? 1994. Carlos. ¿Sí viste los memes que hay en internet de lo de la cartelera con? Sí, o sea, El Rey León, Hombres de Negro, Toy Story, Child's Play, ¿no? Child's Play. Tenemos todo. Y también hablaremos un poco de Child's Play. Un poquito de Child's Play. Child's Play. O como le pusieron aquí, Chucky. Chucky. Body, creo que se llama el muñeco ahora. Ajá, Body. Pero bueno, es el mismo muñeco del que todos tenemos. Pero en la original también era Body, ¿no? No me acuerdo. Sí, decía Body Boys. Sí. Bueno, ya llegaremos a el muñeco diabólico. Valdría la pena comentar antes que otra cosa. Primero, darle la bienvenida a nuestros escuchas, a nuestros fieles escuchas. Esa es fidelidad. Desde luego. Y recordarles los medios que tienen para encontrarnos. Síganos, pueden seguirnos en @cineufóricos en Twitter, uh-huh. Carlos Cineufóricos en Facebook. Pueden revisar o acceder a estos podcasts desde archive.org, escucharnos en Spotify. O acceder desde, por ejemplo, de WordPress. Estamos en todas partes. En todas partes. De hecho, yo creo que en este momento, amigos cineufóricos, volteas a tu izquierda y estamos parados. Sí, enciende la radio y cineufóricos. Estamos en la Z. Por doquier. No, por favor. Estos Víctor, son programas de categoría. De categoría. Pero bueno, estamos listos para hablar de Rey León. ¿Qué te pareció? Ay, Víctor, mira, la cosa con Rey León está más que clara, muy, muy clara. Desde que supimos que íbamos a ver un nuevo remake, porque ya, esto no es nuevo, de estos remakes de Disney, ya tuvimos hace 2 años al Libro de la Selva. Ah, claro, sí. Que de hecho también dirigida por Jon Favreau, uh-huh. Alabado sea Jon Favreau. Cada que dices Jon Favreau tienes que agacharte acá, hacer reverencia, porque... ¿Por qué? Cada vez que es El padrino del MCU, del universo cinematográfico de Marvel. Sí. Es el director de Happy en las de Iron Man, sí. Y Avengers. Y en esta nueva de... Pues si no lo ubicaban. Es el director de estas películas, de estos remakes. Aquí la cuestión, porque muchos la comparan con El Libro de la Selva. Hay una gran diferencia entre El Libro de la Selva de hace 2 años y este Rey León. Aunque bueno, yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Jon Favreau al respecto del estreno de El Rey León y hacía una referencia al Libro de la Selva y creo que tenía que ver con el hecho de que en aquella película sí había personajes humanos. Uno. ¿No? Bueno, no, uno y también hay más de uno, pues, pero realmente en lo que es el grueso de la historia, pues es el niño. Digo, y también hacía referencia sobre todo a las libertades que se pudo haber concedido para alterar hasta cierto punto la historia original, que ya comentaremos también qué tanto observamos de estos cambios, pero en relación, creo que es a lo que ibas a comentar sobre las posibilidades, sí, de la animación, o sí, las limitantes de la misma animación. ¿No? Una de las grandes diferencias, aparte de que en aquella de hace 2 años sí tenemos a un personaje... que está entra en constante contacto con estos seres animados por computadora, es el hecho de que en aquella de hace 2 años sí se siente que está refrescada la historia. O sea, sí se siente que hay cambios que están en pos de contar de una mejor manera, pues una historia por todos conocida. Sí hay unos arreglos, como tú mencionas, que dijo el director en su momento. Que sí se dio esas libertades, pero todas ellas, yo al menos recuerdo, igual, la vi hace 2 años, nada más la vi una vez, no está como muy presente en mi memoria, pero sí la recuerdo como una película bastante efectiva, que dentro de todo este universo super mega realista, se las arreglaba de alguna manera para, aún así, que se sintiera la fantasía Disney. O sea, esta fantasía marca de la casa Disney donde... Si te ponen a un chango hablando con un niño y una pantera negra y una serie de animales, pues tú te la crees y entras en este mood de Disney donde todo esto puede ser realidad. Caso contrario, lo que pasa con este nuevo remake, que al parecer ya es moda de Disney estarnos trayendo con estas nuevas tecnologías, creo yo que aquí lo que la pida completamente a esta nueva versión del Rey León es la el excesivo realismo. Su hiperrealismo. Con su hiperrealismo. Uh-huh, claro. O sea, porque aquí, esta película, pues hay que verla por dos lados. Primero, por el lado visual, no hay nada que criticarle. O sea, la película es perfecta. Visualmente, o sea, es un portento de tecnología, de CGI, de realismo. O sea, llega un momento, realmente, llega un momento en el que... Cada uno de los pelos de Rafiki está... De 2 metros, o sea, por Dios, un nivel de nitidez, un escarabajo, lo vamos a ver ahí aleteando, o sea... De hecho, hubo un momento, hay una escena donde la escena está... Es que hay que también empezar por ahí, esta nueva película es una calca descarada de la del 94. Sí. O sea, es una calca, con todo exactamente igual. Y me acuerdo cuando vimos esta escena del ratoncito, cuando lo agarra Mufasa. No, y se lo Scar. Va. Scar, que diga. Mufasa es el rey. Cuando lo agarra Scar y se lo va a comer y se le va entre las manos. Sí. Dije, no mames, ¿es un ratón de verdad? Y tú, no, güey, está hecho por computador. Y yo, no mames, es que sí se ve de verdad. O sea, parece que estás... Y sí es cierto lo que dicen las críticas ahí de profesionales en internet. Parece que estás viendo un pinche documental de National Geographic. Sí, definitivamente. Es un problema porque realmente la película abre con el clásico intro de la empresa de Disney, ¿no? Entonces, sí, esta mítica canción del Elton John. La mítica canción de Círculo Disney. Círculo de la vida. No, yo digo cuando todavía está el castillo de Disney. Ah, eso se me hizo curioso. Como que quisieron como contraponer esta tecnología nueva y pusieron prácticamente el castillo original, ¿no? El clásico de las películas intro, viejitas, sí. Animado de manera clásica. Sí. El problema es que la magia se acaba ahí. Ahí se acaba el la problema. No, ¿sabes en qué momento se acaba la magia, Víctor? En el momento en el que escuchas al primer personaje hablar. Pero sobre todo, ouch, sí. La primera vez que empiezan a cantar, el primer musical. Sí. Porque, ¿sabes cuando... Y yo es lo que estaba pensando mucho cuando escribí por ahí un comentario en Facebook, si lo quieren checar. No sé por qué me vino a la mente... ¿Te acuerdas aquella época donde Disney sacaba estas películas que eran... No eran CGI, eran con animales verdaderos, pero eran como historias. Como Babe, el puerquito valiente. Como Babe, o esta historia de los leones. No, de los osos. Ah, que sí. Es un oso que se pierde y está. Y que son como documentales. Sí. Y la historia, no me acuerdo si es en Babe o en esta de los osos, pero la historia te la están contando con una voz en off. Sí. Entonces, no sé por qué me recordó, antes de que hablaran los personajes, me recordó mucho estos experimentos que hacía por ejemplo, Disney en los 90. Hay una película que ni siquiera recuerdo si es de Disney, así nuestros fanáticos nos pueden aclarar ese punto. Lo que tengo ahí guardada entre mis reliquias, que es una película, creo que se llama Nicky, el perro de las praderas, y que también creo que tiene que ver con este tipo de películas, que es más bien alguien narrando lo que está ocurriendo. Exactamente. Pero el asunto es que esas películas eran muy efectivas, ¿sabes? Sí. Funcionaban muy bien. Es que funcionaba el hecho de que... ¿Cómo me explico? No es lo mismo ver a un perro realista, o en este caso un perro de verdad, uh-huh, moviendo la boca ahí con artilugios digitales, uh-huh, a ver un perro que está viviendo su vida normal, que está gesticulando como gesticula cualquier perro normal, pero con una voz en off que nos hace fantasear con lo que el perro está pensando. Claro. O sea, con este pensamiento interno del perro. Claro. De un perro, no sé, viendo una hamburguesa en la mesa y pensando, ah, se ve deliciosa. Pero el perro no necesita estar gesticulando, puede estar babeando. Claro. Así, puede estar babeando, pero en la voz en off sabemos lo que está pensando. Eso ayuda a la magia, ayuda a la fantasía, pero sobre todo ayuda a estimular la imaginación de la gente a la hora de estar viendo estas películas. Aquí la problemática es que choca completamente este mundo hiperrealista con esta fantasía Disney de los animales hablando, de este microuniverso del Kingdom, este que tienen ahí, de esta historia de Hamlet, de traición, los musicales, o sea, dices tú, no mames, o sea, es como si de repente estás viendo Discovery Channel o National Geographic, y de pronto en un documental de la vida salvaje en África, de repente un pinche tigre se va cantando. Dices tú, ¿qué pedo? O sea, choca, o sea, no combina, no hay ahí un enganche con el público. lógicamente, con este tipo de animación pierde la magia y pierde este empuje y este poder fantástico y emotivo. Pierde desde el momento en el que, lógicamente, por el tipo de animación, pues los personajes ya no pueden gesticular igual. O sea, pierden esa humanización que se tiene con la, con la animación, pues, normal, de caricatura. Pierden muchos sentidos. O sea, tú te acuerdas en la película del 94, cuando uno de los personajes estaba triste, tú, o sea, por medio de la animación, o sea, tú veías en unos ojos ya muy humanizados cómo el personaje estaba triste. Aquí realmente los animales pueden estar tristes, felices, contentos y tienen la misma cara. O sea, no hay una personalidad en los personajes. Sí, sí, sí. Es una mezcolanza de estilos que sí no termina de cuajar. No, no, y no. También una mezcla de diferentes propósitos, pues. O sea, porque hasta cierto punto está la intención de mantener el espíritu de la original, pero con una tecnología absolutamente renovada que parece que no termina por comprender el estudio que no es por ahí el camino. ¿Tú, ¿no? ¿Tú crees que habiéndole quitado los musicales y habiendo puesto voces en off hubiera quedado mejor? Es que sería otra cosa. Y no solo sería otra cosa, sería un pecado. Porque estamos hablando de una película, y el mismo director lo sabe, estamos hablando de una película que está en la memoria de la gente a un nivel, o sea, tú y yo estábamos en la sala y sabíamos qué iban a decir los personajes. No, bueno, pero, o sea, si tú estás hablando más bien del respeto sobre el clásico, sabemos que no lo van a tener, Víctor. O sea, no lo van a tener. Más bien Disney se quiso ir... Primero, pues, se nota luego que se quiso ir a lo fácil. Hagamos una calca con CGI. Sí, porque las variaciones son mínimas. Son mínimas. Y lo vimos en pantalla, ¿no? Incluso... Es curioso, pero la apertura es idéntica. O sea, la canción de apertura es la misma, la escena de apertura es la misma, con todos los animales yendo a la presentación de Simba, ¿no? Igual. En esta emblemática roca, ¿no? En donde el brujo mayor va a tomar al pequeño leoncito para presentarlo. Tal vez haya momentos que funcionen, como el momento de lo del cementerio de elefantes. Sí, por ejemplo, ¿no? Pero son momentos donde este realismo va en ayuda de los momentos más, tal vez, peligrosos, escalofriantes de la película, tal vez. Pero mi problema es cuando empieza todo este mame, toda esta dinámica del musical, de la película animada. Y es que, ¿sabes? Incluso ahora que mencionas el hiperrealismo también aplicado a los escenarios, se advierte que no quisieron exagerar, ¿sabes? Porque incluso la jungla, la selva, los árboles, el cielo, cada uno de los elementos que constituyen el espacio en el que están estos personajes, no se nota exagerado, se nota natural, se nota hasta real. Hasta el momento donde se le aparece Mufasa a Simba, uh-huh. Ya ves que en la original pues es una nube en forma de Mufasa. Sí, sí, sí. Aquí es una tormenta pues que se ve pues real. Sí, o sea, una tormenta como esa que cae afuera de tu casa cualquier tarde de julio. Sí. O sea, igual. Nomás con la voz ahí como de trueno, así como de Dios, así como de las escrituras, como de las tablas bíblicas, así de Moisés ahí hablándole a Mufasa. Es un problema, ¿sabes? Porque, y no sé qué tanto de las voces, hay que recalcar que nosotros la vimos en versión... Bendito sea Dios. Subtitulada, ¿no? Bendito sea Dios. En versión original. Imagínate. Así que no tenemos ningún comentario sobre Carlos Rivera, discúlpenos. Imagínate, aparte de todo, chingándote la cantando Carlos Rivera ahí con todo hiperrealista y con Simba y No lo sé, ¿sabes? No. Es que el asunto es que, por ejemplo, la versión original funciona muy bien en español. No sé qué tanto las voces actuales hayan logrado la misma efectividad. Sí, no, es que, bueno, en doblaje... Yo siempre he estado en contra, lamentablemente. Yo sé que en la industria del doblaje, pues hay mucha gente que vive de eso y es un arte y son actores entrenados y todo lo que quieras. Sí. Pero yo siempre he estado en contra del doblaje, pero en cuanto a películas, pues normales, live action. Ajá. O sea, en animación es muy diferente. No es lo mismo sustituir la voz de un actor que en ese momento estaba utilizando su voz. O sea, porque la actuación no nada más es la gesticulación, los diálogos, sino el tono de voz, todo eso. Cambiar eso por un doblaje discúlpame. Yo creo que tienes que ser parejo en todos los sentidos. Es que es diferente, Víctor. Es lo mismo cuando tú tienes una animación... Pero también es la voz del actor. Por eso, Víctor. Pero cuando animan la original, cuando hacen el doblaje del original en Estados Unidos con las voces en inglés, igual también les están poniendo la película, pues así, sin voces... Y la están personificando. Igual acá en México también les ponen la película, la personifican también. O sea, en ese sentido... ¿También la gesticulación para el doblaje lo hacen los animadores? ¿Dependiendo de la región a la que va dirigida la película? O sea, si el lenguaje es en inglés, la gesticulación de los dibujos animados... Ah, es con tú te refieres a que... El movimiento de los labios. Ah, no, está pegado a la versión en inglés. ¿No? Por ejemplo. Sí, esa sí está pegada a la versión en inglés, por ejemplo. Sí, lógicamente. Yo creo que siempre es importante el trabajo del actor. Por ejemplo, lo que comentábamos al respecto de La vida secreta de tus mascotas, que yo te decía que el personaje de Kevin Hart, que interpreta a Snowball, un conejo, que ¿no? se siente superhéroe, ¿no? Es una maravilla, ¿sabes? Es un prodigio, me pareció lo mejor de esa película. En cambio, siento que no tolero la voz de Eugenio Derbez como Snowball en la versión en español, ¿no? Entonces, no sé qué tanto en esta ocasión haya funcionado. Pero es que yo creo que en animación ya va... Pero es que es en animación solamente. Lógicamente, no vas a ver una película con... No vas a ver El Padrino y vas a querer que te sustituyan la voz de... ¿Cómo fue el nombre? Don Corleone. Por, no sé, un actor de doblaje, el que hace Goku, por ejemplo. No, claro que no. O sea, vas a decir, no mames, ¿qué es esto? Claro que no. Porque sabes que lo que quieres es escuchar la voz de Don Corleone. De Marlon Brando. De Marlon Brando. Es una actuación legendaria, claro. Como la vociferó en ese momento en la grabación, en el set de grabación, en ese momento preciso. Claro, claro. En cambio, en una animación es muy diferente. En una animación, tanto la versión original en inglés como la en español, ambas a fin de cuentas son voces sobrepuestas sobre una animación. Ah, ya. Y es el trabajo de un actor, ¿no? Aquí, o sea... el doblaje por el lado de la animación corre más bien, si la quieres en inglés o en español, ahí yo creo que más bien corre por el lado de tu gusto. Uh-huh. ¿Y de qué actores haya? ¿Y de qué actores están involucrados? ¿De qué actores están involucrados? Por ejemplo, Toy Story... Yo he visto las versiones, esta última no la vi en inglés, pero he visto las anteriores en inglés. Y por ejemplo, escuchar a Tom Hanks como Woody es muy bueno. Sí. Pero en la nostalgia, en mi memoria, pues la voz en español de este actor, creo que ya murió, ¿no? El que hace Woody. Tengo entendido que murió y es otro el que lo hace ya ahora. No lo sabía. Pues en mi memoria, pues ahí está la voz en español. Y ahí yo en el doblaje, en cuanto a la animación, no tengo ningún problema. Ahora, aquí sí, me pones a Carlos Rivera cantando y con toda parte de todo, pues, como se ve en la película, sí me chocaría todavía más. Sí, yo revisé algunos comentarios también que hablaban de que al parecer en español no era el mejor, no hicieron los mejores arreglos musicales para la película y eso me hubiera molestado muchísimo más. Es que ¿sabes cuál es el problema del doblaje, Víctor? El mejor doblaje, sin duda alguna, se hizo en los 90s. Ya sea en animación o live action o lo que sea. Para mí los mejores doblajes, tal vez 80s, 90s, fueron los mejores doblajes que hubo. Porque ahora lo que pasa en estos tiempos con el doblaje es que inmiscuyen a mucha gente que no es profesional del doblaje. Oh, o sea, y últimamente han salido notas de que son los influencers los que dominan el panorama del doblaje, ¿no? Porque en la industria. Hay carreras, así como estudiar actuación, estudiar danza, estudiar cine. Hay carreras que es para estudiar doblaje. Sí, doblaje. Claro. Entonces eso no es nada más ponerte ahí a ver qué sale o porque hacer voces chistosas ahí. O sea, es un arte hacer doblaje. Y en los 90s, siempre que había doblaje, pues era gente que se dedicaba al doblaje de años, años y años. Entonces... Por eso incluso las versiones latinas se han convertido incluso en icónicas, ¿no? Icónicas, y muchas veces uno las busca precisamente, como la de Volver al Futuro, por ejemplo. Por ejemplo, Volver al Futuro, yo no la concibo sin el doblaje en español. Yo, por ejemplo, la voz de... Duro de matar. Exactamente, a eso iba, Duro de matar, Bruce Willis, a McClane. La voz de Goku, pues es la de huevo. Claro, Bruce Willis. Jim Carrey también, o sea, hay muchos ahí... personajes, Van Damme, o sea, la voz de Van Damme en español, lo que sonaba bien chistosa, o sea la voz de Van Damme. Sí, todos los héroes de acción siempre tuvieron un buen doblaje. Y aparte que creciste con el doblaje, o sea, en la tele te las ponían yo dobladas. Creo que también es eso. Ajá. O sea, ¿a ti te gusta doblado? Entonces, Victor, estamos hablando de que esta película con el live action, digamos que de algún modo pierde, ¿no? A cierto punto, esta ventaja que podría darle las inflexiones de la voz de un modo u otro, pues, porque trataron incluso de minimizar Para mí es una película muy engañosa personajes. Desde el hecho de que, desde que fue todo este marketing que se le decía a la película de live action del Rey León, para empezar no es live action, porque sigue siendo una animación. Uh-huh. O sea, es una animación, y de todas las películas, de todas las clásicos de Disney, creo que esta era la peor idea para atraer a las nuevas tecnologías. Creo que era la peor idea, porque... Y sobre todo con el estilo de animación que lo hiciste, así hiperrealista. O sea, no queda. O sea, no hay una... No es verosímil. O sea, no se siente verosímil estas imágenes muy realistas, tipo Discovery Channel, con los musicales, los diálogos, Timón y Pumba, que son los que intentan más o menos rescatar la película en cierto momento. ¿Te gustaron Timón y Tumba? Y Pumba. Y Tumba. Y Pumba. Y Tumba. Timón y pues Tumba. Pues es lo mejor de la película, Timón y Pumba. Es lo mejor de la película, la verdad. No. De ahí para allá, la verdad. Y Scar, tal vez. ¿Te gustó? Scar me gustó. Me gustó porque son las escenas un tanto más... ¿Te gustaron las leonas? ¿Te gustaron las leonas? Las leonas. estaba viendo en la mañana unos... Ya ves que la agenda y... Ajá. No puede haber nada que se haga tantito fuera de la línea porque ya todo el mundo salta. Ajá. Que decían que el discurso del Rey León era retrógrada, que estaba pro Trump, que machista. Promover la familia tradicional. La familia tradicional, que no mames, que cómo había tantos leones y nada más un león. Que es ¿Y de dónde salieron tantos leoncitos pequeños y nada más habían dos leones ahí con tantas leonas? O sea, ¿cómo está ahí el asunto? Y todo este mame de que, entonces, ¿qué comen? Pues se comen a los súbditos, entonces. O sea, ¿cómo estaba ahí el asunto? Ya ves, cosas que en el 94, pues nadie se preguntaba. Porque vivíamos en un mundo más feliz que ahora, Víctor. ¿Estarás de acuerdo? Inventes. O sea, en el 94, ¿quién se preguntaba estas pendejadas? Carlos, hoy el mundo está dominado por... No mames, es que no Twitter, puede ser. Redes sociales. No puede ser. Dios mío. Dios mío, Víctor, pero pues ahí está el Rey León. ¿A ti te gustó? A ver, coméntame algo, Víctor. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Me pareció un despropósito absolutamente esta película. No es inventes. Que ¿para qué? ¿Qué necesidad? Como dice... Mira, se siente... Está padre volver a ver en pantalla una historia tan entrañable, tan no sé, como tú dices, historias con las que creciste, personajes icónicos... canciones, ¿no? Que te sabes de memoria, o sea, volver a escuchar el Hakuna Matata o lo que quieras, No, y con personajes que de alguna manera ayudaron a reforzar lo que es Disney hoy por hoy en los 90. Claro, porque, bueno, no sé, habrá quien pueda debatir esto y ahorita tal vez podríamos debatirlo, pero definitivamente El Rey León yo creo que es mi película favorita de Disney, o sea, creo que es la que he visto más veces... Creo que es la que tengo mejores recuerdos, a pesar de todo lo que estabas diciendo ahorita sobre una visión negativa de la obra. O sea, creo que es una película... y quizá es porque es la que más vi, pues, o sea, sí, porque sí, sí. Quizá Bambi no la he visto tanto, por ejemplo. Bueno, no sé cómo haya sido... ¿El Zorro y el Sabueso es de Disney? Fíjate, sí, son de Disney. Pero fíjate, yo siempre me he pensado, porque muchas veces... Lo vemos todo dentro de nuestro pequeño mundillo mexicano. Ajá. Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo mucho una escena. Yo sé que me estoy saliendo del... Bueno, no me estoy saliendo del tema, pero voy a ver una película, dígame. X. Una película que se llama Fuego en el Cielo. No sé si te acuerdas, una de ovnis. De un tipo que ve en una carretera y de repente ve un ovni y la chingada. No. Bueno, hay una película que se llama así. Y hay una escena que no sé por qué se me quedó bien grabada. Cuando están como en una cena familiar y están poniéndose de acuerdo para ir a ver Pinocho. Uh-huh. O es en E.T. Que se están poniendo de acuerdo para ir a ver Pinocho al cine. Que están como en una cena familiar, están así en la cocina cenando. Y se está poniendo de acuerdo de familia para ir a ver Pinocho al cine. No creo que haya sido E.T., pero no me acuerdo. No es E.T., es Fuego en el Cielo, ya me acordé. ¿Es Fuego en el Cielo o Encuentros Cercanos de Tercer Tipo? Es una de esas dos. Ah, ok. Entonces, pero yo recuerdo que en la escena ellos están hablando del estreno de Pinocho como un suceso. Ajá. Yo me acuerdo que aquí, al menos aquí en México, la primera película animada que realmente causó un revuelo impresionante en cuanto al estreno comercial, realmente fue un boom comercial, fue El Rey León. No sé si anteriores películas de Disney en Estados Unidos tendrían tanto revuelo en cuanto a lo comercial en cines, es que jalaran tanta gente. No, obviamente. No lo sé, nosotros pero al menos hablamos aquí en de México, nuestro contexto, ajá. Y por ejemplo, en el mío no trascendió ni Aladdin, ni La Sirenita. Y mira que sí recuerdo que haber visto de niño en cartelera Aladdin, recuerdo haber visto, creo, La Sirenita, recuerdo haber visto La Bella y la Bestia. Recuerdo haber visto pues otras tantas, y no recuerdo que haya causado el boom, o sea, y el impacto que causó El Rey León. Me acuerdo que fue un impacto así muy parecido a lo que causó, por ejemplo, Jurassic Park, a lo que causó Titanic. Yo me acuerdo que yo lo fui a ver al cine 2-3 veces con los primos, con mi mamá, con los niños ahí de la cuadra. Sí, o sea, pues fue de esos años, pues. Fue de esos años, exactamente. Entonces, ¿Qué vino para Disney después del Rey León? Pues ya después del Rey León empezó todo este cambio. Pues ya vino abrupto, Toy Story, yo creo, ¿no? Exactamente, al 3D, a la animación por computadora. Sí. Lógicamente sí hubo estrenos, más estrenos, claro, de claro, animación pero tradicional. Pero me refiero al peso de Rey León, pues. Pero al peso del Rey León posterior sí fue ya después. Debemos estarnos saltando alguna, pero en cuanto a la historia de peso, que sí fue historia realmente de peso para Disney, pues nos saltamos al 97, 98 con Toy Story. Sí. Es que fue 3-4 años después, sí. O sea, no es nada. Claro. O sea, no se estrenó nada que haya causado el revuelo que causó entre Rey León y Toy Story. O sea, pero pues sí, es un clásico enorme del cine de animación Rey León. O sea, son... Y mira qué huevos de Disney, o sea, traer de nuevo un clásico de este tamaño y hacerlo de esta manera. ¿Tú cómo viste la reacción en la sala? Porque había varios niños también. Estaban bien involucrados. Incluso parecía que... ¿Crees que estaban ya involucrados? Yo escuchaba a los niños... No lo sé, preguntando... Victor. No lo sé. Sobre lo que estaba pasando en pantalla. Para empezar, ¿tú crees que esos niños hayan visto lo original? ¿Lo llevaban en mente? Yo creo que... La mamá se las puso antes de ir al cine. No creo. Yo creo que este es el primer acercamiento que tienen con la pues, historia. Qué pues. Mala onda. Pobrecillos, ¿no? Chale, no. Entonces qué mal, la neta. No sé. Luego, ¿por qué crecen millennials, Víctor? No puede ser. Ya, entonces, no. Es una película que si se quieren... Si les interesa el deslumbre visual, pues, o sea, realmente es una película que los va a dejar ampliamente satisfechos, ¿no? Es un prodigio de la... Ah, no, sí, pues para ir a verla en una pantalla enorme, IMAX, de estas XL. Y te digo que incluso creo que se moderaron, ¿no? No hay escenas así que tú digas... Es que es realista. ¿Sabes lo que es realista? Una cosa que me gustó también fue cómo cuidaron la iluminación en la película, ¿sabes? Porque en muchos momentos no se ve como que estén construyendo iluminación artificial. Realmente parece que es... Sí, es que esto Es el fuego. Por ejemplo, la escena final en la escena final en la pelea de Simba con Scar, ¿no? Cae un rayo e incendia un tronco y unos arbolitos ahí. Es la luz de ese fuego la que ilumina la pelea final, ¿no? De verdad es que curioso, ¿verdad? Que como una animación desde el 94 se echa con recursos clásicos, causa de verdad más impacto que este mastodonte de tecnología. O sea, simplemente la pelea final, la muerte de cuando cae en este humo, Scar. O sea, todas esas escenas te las recuerdas y las recuerdas con una carga dramática importante. Esa es la gran diferencia, la carga aquí, dramática, aquí no la hay. Y la verdad, el problema es ese, que este ambiente hiperrealista, pues no ayuda a entrar a este mundo pues fantástico, donde una jauría de leones pues pueden tener este prácticamente feudalismo ahí, ¿no? Es ahí, sí. Como en su castillo. Pues es un gobierno feudal, está el castillo, la roca esta y todos los súbditos allá abajo... Que viven para el rey, alimentan al rey con su propio cuerpo, casi casi, o sea... Yo no sé, yo siempre me he imaginado África así. Yo siempre me he imaginado África como el... Así como el safari de aquí de nuestro zoológico Guadalajara. Ay, no. Bueno, ahí dejamos su consideración el Rey León. La van a ir a ver, todo el mundo la va a ir a ver. Pues mira que la sala novia no estaba muy llena, que digamos, pero bueno. Pues sí, eso sí. Está Víctor Child's Play. Child's Play y otro de estos refritos que parece que ya la industria se está quedando sin ideas. Está recuperando algunos de sus éxitos más famosos. Yo la verdad... Fíjate. Creo que acaban de anunciar que incluso vienen más películas de Michael Myers, ¿eh? Entonces, sí, acaban de anunciar en la Comic-Con. Anunciaron entonces, que va a haber más películas. No y va a haber una serie de Chucky, ¿eh? Va a haber una serie a cargo de Mancini, del creador del muñeco de los personajes. Tenemos otra vez... A una familia, otra vez, que se encuentra nuevamente con este personaje que ya conocemos ¿Qué? Y que siempre podemos pensar que genera una dicotomía ahí entre horror, comedia muy particular. Es que, ¿sabes? Iniciemos este comentario hablando de este tema del género del gore. Ok. Para ti, ¿qué elementos debe llevar un buen gore? O sea, una película gore que sea satisfactoria. A mí, si me lo preguntas, el gore no es simplemente mostrar vísceras, sangre y violencia nada más porque sí, de manera gratuita. Para mí el gore lleva una serie de elementos más, que entre ellos está eso. Sobre todo el humor negro. Y sobre todo que este gore, que esta violencia sea mostrada de una manera ingeniosa. Creo yo que el ingenio y el humor negro deben ir siempre de la mano con el gore. Para que sea efectivo, o sea, porque pues es muy fácil poner a alguien a destazar a alguien y ya. Ya, que de esas en el gore tenemos cientos y cientos de películas que tratan el gore de una manera muy de impacto. Claro, muy, pero muy de la explotación. Eso es tan barato como los sustos fáciles del subidón de la música. Exactamente, es como el equivalente a estos efectos de ahora del cine de terror, de como dices tú, del subidón de la música. Pero si hablamos de gore, del bueno, del efectivo, del de calidad... Sin duda, se necesita ingenio. Hay una historia, pregúntenle a Peter Jackson. Exactamente, ¿no? Debe de haber una historia, debe de haber un impacto que enganche al público. Pero sobre todo que el gore, y yo me estoy refiriendo no tanto a la historia, Víctor, sino al gore como en específico. O sea, a la acción del gore, del destazar, de la sangre, de la violencia. Pues hay que buscar la manera de que sea genuinamente innovador. Por eso yo creo que no hay una película que haya superado todavía Brain Dead. Tu madre se ha comido Brain mi perro, ¿sabes? Brain Dead tenía ideas geniales. Y ese es el punto, Víctor, las ideas. Sí, o sea, el festín de destazar zombies con una podadora, o sea, es una cosa exacto. De locos. En una sí, fiesta exacto, o sea, de resucitados es una locura. Escenas que realmente funcionen. Y que realmente, como tú decías al principio de este comentario, que nos lleven a navegar entre la risa, la risa macabra, el horror, el claro, miedo, claro. Todo esto. Lamentablemente, aquí en esta nueva versión y de Chucky... Es que la premisa de Chucky parte de ahí. O sea, la misma idea, por definición, tendría que ser una risa macabra, pues, surgida de un muñeco. Sí, y aquí con mi comentario de Chucky, Víctor, viene de la mano con lo mismo que le pasó a... Y es muy parecido, demasiado parecido a lo que le pasó a este Rey León de este año. De hecho, casi podríamos hacer una calca de los comentarios. Pero lo que le pasó al Rey León le pasa exactamente igual a Chucky. Chucky, en las películas originales, en la primera, segunda, y ha habido un chingo. Uh-huh. Y mira que yo no soy experto en las películas de Chucky, porque yo conozco personas que son expertas y te saben diferenciar los universos y las historias, y que si le cambia el overall, un botoncito a uno de los Chucky, si es una versión, y que si es otra, ya tiene dos botones en el overall, ya es otra versión. Sí. No, independientemente de eso, lo que hacía que funcionara Chucky en los años 80s, que son los 80s, las finales de los 80s, era que gracias en parte a la falta de pues esta tecnología del CGI y todo esto, pues era realmente un juguete. Sí. O sea, era realmente un muñeco sí. Que de alguna manera lo animaban, creo que mecatrónicamente, había creo que hasta una marioneta, no sé. Digo, pero guardando las proporciones, es como lo que podría haber causado el terror del Terminator en la 1, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que tú veías y decías, esto es que es un robot de verdad, sí. Porque era un robot de verdad. Sí. Entonces, y más aquí que estamos ante un juguete que se supone que cobra vida y es asesino, el hecho de que tú en la película veas que de verdad era un juguete, que hasta los movimientos que hacía eran movimientos... Sí. mecánicos. Mecánicos, torpes, sí. propios... Bueno, antes de que de pronto empezara como a tomar vida. Y aún así, aún cuando el muñeco empezaba como a sí. sangrar y a tomar uh-huh. como un cuerpo humano, aún ahí tú veías que hasta se sentía plástico. Sentías el plástico. Sí. Hasta lo podías oler. Decías, tú no mames, hasta apesta a pinche plástico aquí este pedo. Y era lo que realmente hacía el efecto de terror y de decir, no mames, volteabas a ver tus juguetes y decías, tú no mames, se va a levantar uno de estos pinches sí. juguetes y me va a querer matar sí. ahorita. Porque lo relacionabas este realismo del ser un juguete. ¿Qué pasa ahora con esta película? También, perdón que te interrumpa, pero también en esas películas, o sea, estaba siempre el elemento del slasher, ¿no? O sea, muy, muy, muy conocido. Era ¿no? un exactamente, y el gore, pues, también va de la mano con el slasher y viceversa. O sea, ya sabemos que el muñeco también no va a morir a la primera. No, sabemos que va a regresar dos, tres veces, de las maneras más irrisorias. Exactamente, y ese es el punto. Que vuelva de maneras irrisorias y de maneras genuinamente innovadoras sí. y con ingenio. Y que cada que mate a uno de los personajes... Que cada que mate a alguien también sea una muerte ingeniosa. Una muerte ingeniosa. Muchas veces ese es el encanto de estas películas. ¿Cómo le van a hacer para innovar los crímenes del muñeco? Exactamente. Pues. Y no nada más aquí de Chucky, sino hablamos de todo el slasher, claro. todo el gore, claro. el buen gore, Brain Dead, todo eso. La tradición de Jason Voorhees, ¿no? También... Por ejemplo, no sé si recuerdas Meet the Feebles, por ejemplo. Meet the Feebles. Meet the Feebles era una película que innovó en muchos aspectos. El hecho de utilizar marionetas tipo Muppets. Sí. O sea, era otros tiempos, sí. cuando el gore pues iniciaba con más auge sí. en el cine, pasaba del cine Z a ser todavía un cine B, C, pero ya sí, estaba un poco tiene, más. Tienes razón, ¿sabes? Esto se vincula muy fácilmente con lo que decíamos del Rey León, porque incluso ya en el gore uno puede encontrar mucho material que se decanta por el hiperrealismo, por ¿no? el hiperrealismo. Entonces ya no se trata tanto de generar... Ya no está este encanto, ¿sabes? De la manufactura de este tipo sí, de productos, que ¿no? casi era hasta artesanal. Sí, o sea, tú recuerdas las primeras de Halloween y las primeras de Viernes 13 y tú sentías que, no mames, yo creo que hasta la sangre la iban y la compraban con el Obrador, ¿no, cabrón? Era pinche sangre de sí, vaca, güey, o sea... como este gran famoso profesional de los efectos especiales, Tom Savini, ¿no? Tom Savini. Que tanto hizo por el género, ¿no? Las películas de Viernes 13, no sé si también se ve involucrado en otras tantas sagas. Que por ahí hay un documental, Víctor, no sé si te lo pasé. Ah, sí, me habías dicho que se iba a estrenar, ¿no? De hecho, nada más tuvo su estreno para casa, o sea, uh-huh. para en DVD, Blu-ray. Sí. Si lo pueden conseguir, se llama... Es prácticamente, pues, la toda la historia del slasher, del cine de terror, todo esto. No, pero es cierto, en películas como... En toda la saga de Viernes 13, uh-huh. Hasta Viernes 13 con Jason en Nueva York, o sea, definitivamente, o Viernes 13 en tercera dimensión, o sea, era lo chistoso, lo curioso, lo entretenido, era... Ver estos elementos, ¿no? Esta curiosidad de cómo le iba a hacer el monstruo. In Search of Darkness se llama el documental. Muy bueno, ¿eh? O sea, chequen simplemente el reparto que tiene el documental, bueno, de personas que aparecen. Y es prácticamente todo el génesis del cine slasher y de terror ochentero, sí. noventero, setentero. Está muy bueno. Y volviendo a Chucky de este año, mi primer queja que tengo, y es la gran queja, y es lo que termina por arruinar todo el asunto, es el muñeco. Mm. O sea, el muñeco se ve, no sé qué diablos hicieron, de verdad, se ve asqueroso. Se ve de esas veces que te pones a editar algo, uh-huh. y dices tú, güey, no me quedó bien culero, güey. Déjame parcharlo, y lo parchas. Y lo ves otra vez y dices tú, no mames, me quedó más culero, lo voy a volver a parchar. O sea, en vez de volverlo a hacer de nuevo, se ve que le metieron mano tras mano tras mano. Y llega un momento que parece que estás viendo un pinche niño emo hecho por computadora. Es que ahora es una inteligencia artificial, ahora ya no es... Es que ese es el problema, Víctor. Ok, es una inteligencia artificial. Los Furbies son inteligencias artificiales que se pueden levantar y matar a la gente, pero siguen teniendo la apariencia de un muñeco, de un juguete. Aquí no, Víctor, aquí ya toda esta magia del parecer un juguete que se levanta y empieza a matar gente se ve difuminada. Con la necesidad de utilizar excesivamente el CGI. Sí. Y se ve aquí un personaje trabajado y editado y vuelto a editar y retrabajado y parchado a tal grado que se pierde completamente pues la sensación de peligro que puede llegar a tener. Se ve un simple personaje hecho con CGI que anda ahí haciendo la vida imposible pues a los personajes. Y eso, y segundo, la película sí es violenta. De hecho, siempre he tenido esa duda, Víctor, cómo la gente de Cinépolis pone los... La clasificación más flexible de Cinépolis es la B y la B15. La B15, a esta le pusieron B15, y mira que yo he visto cosas menos sangrientas que esto y le ponen C. Ahora, no estoy diciendo que esto sea un carnaval de sangre y tripas, no lo es, pero sí está violenta. Mi problema con esta violencia es que volvemos al tema del principio. No, la verdad es que no sé. Es... A lo mejor son cambios de administración también en quienes se encargan de los criterios. Porque, por ejemplo, yo recuerdo el año que se estrenó Hostal, ¿no? También esa película, creo que la pusieron clasificación D. Yo nunca he visto una clasificación D en el cine. Y en esa sí tenías que llevar tu credencial para poder entrar a Cinépolis. Y, por ejemplo... Me parece mucho más sangrienta y mucho más entretenida, desde luego. La última versión de Evil Death. Creo que también es una de las... Y la pusieron B15. Y creo que es una de las más... Creo que es una de las que más litros de sangre se han utilizado para uh-huh. sus escenas, ¿no? Que ahora parece rivalizar un poco, es lo que se rumora, ¿no? Con la nueva película de It. It capítulo 2. Oye, ¿qué te pareció el avance de It? Me pareció... fantástico, o sea, sí, se ve impresionante. Me dices que acabas de ver la última, ¿no? Acabo de verla. No la habías visto. Acabo de verla de It, capítulo 1. Buen remake, ¿verdad? Me pareció buena actualización del clásico. Tiene muchos más. Y mira, aunque yo también le tengo cierto afecto a Pennywise, interpretado por... ¿Quién era el actor? Era este... Se me va su nombre. Pero bueno, de la versión original de los 90, El payaso ya se había convertido en un clásico en el imaginario cinéfilo, ¿no? Pero este chavo Skarsgård, se apellida, me parece, ¿no? Es de la familia. Alexander Skarsgård. Me parece un tipo tan carismático y, no sé, su interpretación es tan diferente, pero al mismo tiempo tan bien lograda. Los niños están excelentes. Hay una escena... Su habilidad para... llevar los ojos para cada lado. Es lo que te iba a decir. Hay una escena en la primera película en la que tú viste. Ajá. La mítica escena cuando... ¿Cómo se llama este niño? Ay, se me fue el nombre. Al niño que se lleva por la cloaca. Sí, el niño, el hermanito, cuando lo matan. Ah, se me olvidó su nombre. Sí, a mí también. Cuando está en la cloaca viendo al payaso. Sí. Y el payaso está diciéndole, explicándole que allá abajo está su barco, que ajá. venga, y la chingada, que aquí hay globos y pinche algodón y su puta madre. Y que de repente como que se queda trabado acá. Y de repente se le van los ojos para los lados y se queda así como trabado. Y empieza como hasta babear, está babeando. De repente como que agarra el pedo de nuevo y ya sigue. O sea, está perturbador, sí, o sea, perturba realmente. Sí, o sea, está muy bien. Esos son los elementos que funcionan en el cine de terror. Digo, hay tantos otros en la película que a lo mejor no tanto, pero es una gran actualización. O sea, en muchos momentos la película, lógicamente, no deja de caer en los territorios facilones. Pero el director creo que no tiene una filmografía muy extensa. No. Entonces, viendo lo que mostró en esa película, realmente se esperaría, o yo espero... Ahora, detrás... Que esta sea mucho mejor, paralelo, ¿sabes? En la primera, paralelo a la cuestión toda esta del terror, del payaso, también la historia, cómo desarrolla la historia de estos niños, de la amistad entre ellos, está muy bien también. Sí. Que es, de hecho, parte medular en la novela. O sea, la novela realmente se trata acerca de la amistad de los losers, de los perdedores. Está muy, muy bien. Sí. O sea, toda la secuencia donde están nadando en como estanque... Ajá. Toda esa parte está muy bien. O sea, no, la escena en el baño con Beverly. La escena del baño cuando sale sangre de todos lados, sí, ¿no? Es impresionante. Digo, creo que hay algo cuando así. Cuando mata al papá. Sí. No, hay un montón de cosas. Está muy chida. Y esta segunda se ve que también... Y muy buen cast, ¿eh? Me gustó mucho el cast. En el avance que acaba de salir hace poquito, no sé si lo viste ya. Sí, ya lo vi. Que se ve... Todos se ven de niños y después salen de adultos para ver cómo la... para ver la diferencia, y de verdad sí parecen, oye. Hay unas que sí, y dices tú, ah, cabrón, de verdad sí era el niño, ¿verdad? Sí era el niño, ¿verdad? Sí, hay unas que sí están muy bien. Y digo, James McAvoy y Jessica Chastain, pues son... Siempre son garantía de buenas actuaciones, ¿verdad? Me imagino que ellos llevarán la película por delante, ¿no? O sea, realmente ellos deben ser los protagonistas. Sí, lo más seguro. Yo creo que interpretan a los protagonistas que también fueron... Sí, es al hermanito del niño que se muere y a la mujer. Sí. Sí, pero volviendo a Child's Play, todo esto que estamos alabando, otras cosas, es lo que carece. Lamentablemente, sí. Aquí todo es oso. Y todo gracias, como te digo, a un tratamiento del personaje que le quita todo el encanto de los 80s, pues de realmente parecer un juguete, pues, asesino. Aquí realmente esto se ve sustituido por un ser hecho con CGI, matando gente, sí, de manera muy violenta, pero también sí de una manera, pues, muy facilona y muy repetitiva. Pasa lo mismo, ¿te acuerdas con esta nueva película de Halloween? La última que vimos, sí. Con que sale de nuevo esta Jamie Lee Curtis. ¿Te acuerdas que nos quejábamos esa película de cómo Jason pues mataba de una manera... O sea, simplemente entraba a una casa, buscaba el primer cuchillo que veía, le llevaba por atrás y pues, ya, sí, se iba. Sí, sí, sí. O sea, de una manera ya que dices tú, bueno, o sea, no hay encanto, no hay ingenio, no hay corazón, ahora sí, no hay ese punch a la hora de la sangre, del cuchillazo. Sí. O sea, no hay, y pasa lo mismo con esta, creo que el ingenio y este imaginario de los escritores, pues sí ha ido poco a poco. Y es que hay una delgada línea, ¿sabes? Uh-huh. O sea, incluso Hitchcock ya lo mencionaba acerca de la tensión que debe existir entre el terror y la comedia, pues. O sea, sí. Realmente tienen que saber manejar... Y la tensión. Tensión, a eso me refiero, ¿no? Oh. Entonces tienen que saber manejarlo siempre en una película para que no termine siendo grotesco o asqueroso. ¿Tú cuál fue la última película slasher que viste que realmente se te hizo efectiva? Yo la última que recuerdo fue esta de You're Next. Gran película. No de esta escena familiar que se sale de control. Gran película. Esa película, hay unas muertes ahí, creo que es con una ballesta, ¿no? Sí. Sí, es una ballesta, sí, ¿no? Sí. Un arco, una ballesta. Hay unas muertes ahí que realmente dices tú, ah, órale, qué ingenio, o sea, qué bien que se le ocurrió eso al director, al guionista, porque pues esto es innovador, o sea, te saca de onda, dices tú, sí. Ay, güey, o sea, te hace sorprender, te hace tener una sorpresa realmente genuina. No es el típico muñeco... Te iba a decir que la de Oz, pero no. ¿Cuál? La de nosotros, Oz. Pero no hay tanto de eso ahí. No, es la típica muerte del personaje así como tragando moscas y le llega por detrás el asesino y le corta el cuello y ya. O sea, esto... O en la anterior de Jordan Peele, la de Huye, tampoco hay mucho de eso, ¿verdad? No, también va de otra cosa. No, va de otra cosa. Sí, no es tanto un slasher. O sea, sí tiene como el... Como en Oz también, pues sobre todo el pedo de las tijeras y todo esto. Sí, y el terror últimamente va en otra dirección, digo, James Wan y toda la saga del Conjuro y estas películas, pues no van por ahí. Pues van por el lado del golpe de efecto. No me acuerdo. Por eso es a veces interesante revisitar el género en opciones como estas, pero... Uno ya entiende también esos códigos que ya puede estar preparado y precisamente uno lo que espera es ahora cómo me lo van a contar, ¿no? De manera que sea divertido, que sea entretenido. Sí, primero que soporten todo con una buena historia. Una historia al menos interesante. Sí. Pero de ahí no nada más queda ahí la cosa. De ahí pues tienes que, si vas a mostrar sangre, vísceras y muerte, pues de menos piénsale poquito para que pues sea de manera un tanto interesante. O sea, que digas tú, órale, ni a mí se me hubiera ocurrido matarlo de esa manera. O sea, al menos. Pues no... Sí, digo, porque ya entrar en una discusión sobre lo gratuito o no de mostrarlo, ya eso es otra cosa. No, es esa parte. O sea, gratuito a fin de cuentas pues va a ser. Pues el chiste es de... Muchas veces de ir a ver esas películas es que quieres ver sangre. La mayoría de los... Te voy a decir como siempre, vete al rastro, dice. La mayoría de los fanáticos de slasher, pues es lo que les gusta. A eso van, a ver sangre. Pero tú lo acabas de decir, no es solo que la sangre esté en pantalla. Es a lo que voy. O sea, vas a ver sangre, pero pues tampoco que me la avienten así como en el rastro. O sea, si quiero ver sangre nada más por ver, pues sí me voy al pinche rastro. O sea, yo voy aquí para que me enseñen, para que me enseñen cómo matar a la vaca de una manera, pues, ingeniosa. Por ejemplo, si Kubrick lo muestra en El Resplandor, ¿no? Abriendo un elevador y un mar de sangre sale de ahí, ¿no? O sea, tiene un sentido, pues. Dime, bueno, aparte de todas las simbologías que le han metido a lo largo de los años a esa escena, pero un ejemplo, imagínate tú que estás en el estreno, un viernes, en el estreno mundial de El Resplandor, la estás viendo por primera vez en el cine, allá en los 70s, y de repente ves el elevador bajando. Del 80, es del 80. Es del 80. De los 80s, y ves el elevador bajando, y de repente se abre el elevador y empieza a salir sangre. No te lo esperabas. No. No te lo esperabas. Claro que no. Y te sorprende. Sí. Y te causa un impacto. Sí. O sea, esa es la cuestión. Sí, igual que de la película que estamos hablando, de It, ¿no? O sea, a la niña ve que algo ocurre en el lavabo, uh-huh, y uno no está esperando, o sea, que del lavabo emerja... Y empieza a sacar algo del hoyo, ¿no? Empieza a sacar como pelos, no sé qué saca, ¿no? Sí, no, sí, creo, ¿no?, que sí, sí. Más bien, le roba, creo que una cinta métrica a su papá. Ah, sí, empieza a medir. Para ver qué tal la profundidad, ¿no? Y se empieza a tragar la cinta. Sí. Y cuando saca la cinta se sale con algo, ¿no? Sí, como unos pelos, tú dices, pelos, también. Así, como... Sí. Como restos de las víctimas de las del payaso, víctimas, ¿no?, del payaso. Y entonces sale a borbotones la sangre y entonces tiene sentido, pues. ¿Cuándo vamos a poder ver eso, Víctor, en el cine? ¿Sin albur? Eso se estrena, me parece que... Ya en octubre. No, en agosto ya. ¿En agosto? Sí. ¿Septiembre? ¿Agosto, septiembre? No, pero acuérdate que cuando fuimos al cine el otro día ya vimos que era un estreno ya de... Ah, bueno. Ya cercano, ya está por cercano. Ojalá que esté chida. Sí, ojalá, ojalá. Pero bueno, ahí dejamos ya Child's Play. Otra vez, otra película más a su consideración. Decepcionante. Lógicamente, si eres... Porque fanáticos de este tipo de películas y del personaje, uff, hay un chingo. Estoy seguro que así como les gustó varios bodrios que nos habían aventado en... Que ni siquiera han llegado al cine... Estoy seguro que van a ir a ver este y les va a gustar. Pero porque ya son fanáticos... Pues que les gusta ver todo lo que salga de Chucky. Uh-huh. O sea, todo. Y todo lo... Uh-huh. Entre más feo esté y más culero, como que más de culto se vuelve. Sí. Entonces puede que suceda con esto. Pero aquí el problema es que el fanático de Oso Colorado se va a vomitar encima del modelo que hicieron con el personaje. Porque creo que sí, o sea, se equivocaron con cargarle la mano al CGI... Y quitarle pues todo el encanto del sentir que pues es un juguete de verdad. Y ese es el problema con la película. Y pues el gore, la violencia que pues no funciona. Se siente repetitiva, se siente aburrida. Y pues es todo. Y todo este mame de la inteligencia artificial. Pues es pues un intento de traer pues la idea. Y de refrescarla y de traerla pues a las nuevas generaciones. Que se sienten identificados con todo este mame de la inteligencia artificial. Claro. De la tecnología. Y de todo esto. Y pues estos son los estrenos, Víctor, de... Ibas a comentar también próximos estrenos de Netflix, ¿no? Ah, pues fíjate, Víctor, déjame te cuento. El día de ayer, bueno, cuando estamos grabando esto, ayer, antier, Netflix... Ya tenían varios meses anunciándolo, pero van a presentar su nueva serie. Mucha gente dice que es el Juego de Tronos de Netflix. Tampoco no hay que ponerlo así, porque... ¿Estarás de acuerdo que Netflix no es HBO? O sea, no es todavía HBO. O sea, sí tiene buenas cosas Netflix, pero pues HBO pues son portentos de series, ¿verdad? En cuanto a producción, todo lo que tiene que ver. Pero hay una serie de libros de un escritor europeo que se llama The Witcher, la serie, el brujo. Que son libros muy muy exitosos, la gente casi no los conoce, no los conocía, hasta que una compañía, una productora de videojuegos también europea, que se llama CD Projekt Red, la misma productora que nos va a traer Cyberpunk, okay, con Keanu Reeves, uh-huh, pues ellos se hicieron famosos por lanzar la serie de videojuegos de The Witcher, uh-huh, basados en las historias de los libros. Son unos videojuegos que se centran mucho más en la historia, en contar historia, una historia mucho más compleja, mucho más adulta, todo esto, bla, bla. Entonces Netflix nos va a traer la serie de estos libros, más basada en los libros que en los videojuegos, porque mucho traen ese mama en internet. La gente se está quejando que ¿por qué no se parece en el videojuego? Que si ¿por qué no trae las espadas del videojuego? Que si no, videojuego, videojuego. No es en el videojuego, está basada en los libros. pero que viendo el avance realmente promete bastante. Se ve una producción que se ve que Netflix está metiendo lana. No sé de dónde saca tanto pinche dinero Netflix para hacer... Neta, se tiran un pedo y salen 30, 40 propuestas nuevas al año. Y dices tú, no mames, o sea, no hay presupuesto ni hay cosa que aguante este ritmo. No sé qué está haciendo Netflix, brujería o... Rico McPato, ¿qué pedo? O sea, no sé, no sé. No me habías comentado, ¿no fuiste tú quien me comentó acerca de que estaba en crisis también? No, no está en crisis, más bien... En bancarrota. En la economía, en cuanto... En números hablando rojos. De economía, en cuanto a este tipo de emporios, de grandes emporios, sobre todo porque... Realmente, aunque Netflix viene desde los años 90, porque al principio Netflix se dedicaba... Netflix al principio, ¿sabes lo que hacía? Tú marcabas y les decías, oye, quiero ver Volver al Futuro 2. Y un repartidor te la traía a tu casa en renta para la película en físico. Eso empezó haciendo Netflix. Okay. Y ahora lo hacen, pero vía streaming por internet. Entonces, realmente, Netflix como tal, como lo conocemos hoy, debemos de considerarlo como una empresa nueva. Entonces, en economía, normalmente este tipo de empresas transnacionales nuevas, los primeros años de su vida se manejan en números rojos. O sea, siempre se manejan en números rojos. Estaba leyendo un artículo de Forbes que decía que Netflix está endeudado en números rojos de aquí a yo todavía unos 10 años más. Hasta dentro de 10 años más va a empezar a ver realmente redituar todo este esfuerzo que están haciendo. Ah, que lo van a ver de regreso fácilmente. Ya para entonces el número uno de streaming va a ser Cinepolis Click. ¡Ah! No, va a ser el de Blim. El de Blim. Sí, pero The Witcher se ve prometedora. Muy se bien. Ve muy bien. Sí muy se bien. Ve, aunque suena muy adelantado decirlo, pero sí se ve que es la apuesta estilo Juego de Tronos de Netflix para tratar, pues, por ahí de darle al fanático que le gustó Juego de Tronos, pues, algo parecido, algo como más o menos en ese universo, en ese contexto, en ese color. Pero a mí me gustó bastante el avance. ¿Es con Henry Cavill? Uh-huh. Que vimos en como sí. Batman. Súper mamadísimo, cabrón. No mames, ese güey no sé qué chingado se mete. Pero está cabrón. Y se ve muy bien personificado como el brujo. Como Geralt de Rivia se llama el personaje. ¿Ya salió trailer? Sí, salió un trailer completo. Ah, dura como 2 minutos. Y yo solo había visto el póster. Y se ve muy bien. Víctor, coméntanos qué te pareció el avance de Cats. Y qué te pareció el avance de Top Gun Maverick. Güey, ¿qué pedo con Cats, güey? Los furros deben de estar bien pinches contentos. ¿Qué pedo con Cats? Del mismo director de Tom Hooper, ¿no? Creo que sí. Del mismo director de Los Miserables. De Los Miserables y de King's Speech. Ah, sí. Y creo que por ahí tiene otro musical. Ah, no creo que son... No inventes. No sé. ¿Qué no pedo sé. Con Cats? Va. Es una película, creo que sin precedentes en el sentido de que... No sé, va a dar para tantos memes esa película, para tantos disfraces de Halloween, de cotorreo. Hijos de la chingada. Yo te lo comentaba, Víctor, cuando vimos el es avance. Es de pena ajena ese avance, no inventes. Víctor, o sea, yo te comentaba cuando vimos el avance, el musical de Broadway. Uh-huh. Bueno, yo no lo he visto, no he ido a Broadway. Ajá. Pero dicen, y bueno, hemos visto videos, fotos y todo. El nivel de vestuario y de maquillaje que usan en esos musicales así supermillonarios de Broadway realmente es de para dejarte la boca abierta. Y por otro lado tienes a toda la gente que trabaja detrás de Hollywood en cuanto a maquillaje, en cuanto a vestuario, en cuanto a personificación, todo esto, que hacen maravillas, o sea, hacen realmente maravillas con maquillaje. ¿Para qué chingados le avientas en la plasta de CGI encima a los pinches actores? Teniendo, o sea, ok, vas a hacer una película de Cats, ok, hazla, no hay ningún problema que la hagas. Pero no vayas a hacer la mamada de hacerlos con CGI, estilo, no sé, El Expreso Polar con Tom Hanks. Ah, o sea, cierto. No mames, no o sea, sé, no puede ser, no, no puede no ser, funciona. No funciona. Volvemos a lo mismo que con Rey León. Hay cosas que no funcionan en el cine. ¿Y aún así crees que sea un éxito? No, que la gente la va a ir a ver, la va a ir a ver y todo lo que quieras, pero va a pasar eso. La gente se va a burlar de ella. Va a ser esas cosas odiadas, queridas por uno, odiadas por otros. Pero no chingues. No chingues. Tal vez ocurra algo sin precedentes y la película no se estrene o algo así hasta que la mejoren. No lo sé. Es que ya que puedes mejorar ahí. Quita el CGI y pones maquillaje y ya. Te quitas de broncas. Tal vez. Yo creo que no. No sé. Ver siempre a seres humanos disfrazados de gato es algo muy, muy raro. ¿Y qué te pareció ver a Tom Cruise sin playera manejando su moto? Sí tiene playera en el tráiler. Ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿No? Pero hay una escena donde hay alguien sin playera, alguien ¿no? Sale sin playera, sí. Es que es a huevo. Sí. Top Gun tiene que haber güeyes sin playera, pero los hombres solos, ¿eh? Por todo este mame de la homosexualidad que trae la película. Ah, no sé de qué hablas. Ah, tú una vez me dijiste, Víctor. No, lo dijo Tarantino. Ah, sí, es cierto. Ah, te estoy confundiendo con Tarantino, Víctor. ¿Qué dijo Tarantino de la primera Top Gun? Que decía que... Pues que el personaje de Maverick era... De que todo lo que ocurría en la película alrededor del personaje de Maverick, ajá, era para llevarlo a un bando o al otro, o sea... Sí, o sea que era la lucha interna de Maverick para decidir su orientación sexual. Digo, bueno, es una teoría interesante. Pero bueno, siempre van a estar ahí esas escenas homoeróticas, ¿Cómo le dice? Veladas o explícitas. ¿Cómo le dice el personaje de...? Ay, se me fue el nombre. ¿Quién? ¿El compañero? De Val Kilmer. ¿Cómo le dice Val Kilmer a Tom Cruise? ¿Que lo de las alas? ¿Que te voy a dar mis alas o cómo? ¿O te voy a abrir las alas o...? ¿Qué mamada le dice en una escena? O sea, diciéndole que él siempre va a estar con él o algo así, pero sí, ¿cómo se puede, lo dice? Que puede ser su wingman siempre, o sea, su hombre de ala, o sea, su hombre... No, que puede... You can ride my wing. Puedes montar mi ala algo siempre así, que tú quieras. Estar montado en mis alas. Algo así. Puedes estar montado en mis alas siempre que quieras. No te pongas tarantinesco aquí, no, por favor, No, sé qué No sé qué tanto... De esa intención muy, muy de finales de los 80, de principios de los 90. Estamos de acuerdo que la película juega mucho con todo lo erótico, lo sexual. No sé si con la nostalgia. Digo, la película dejó algo, pero tampoco, también no sé qué tanto con la política. Sí. Decía Tom Cruise que aquí era como una carta de amor a la aviación. En esta nueva, entonces no sé, ¿sabes? ¿Una carta de amor a la aviación? Sí, porque en la original, o sea, realmente... ¿Tú dirías que la aviación quedaba de lado en la primera parte? Sí, no mames, claro que sí, güey. O sea, aunque realmente la película se trataba de un grupo de... ¿Qué eran? De tipos que estaban aprendiendo. Bueno, estaban... Sí. Pues eran... Querían ser los mejores pilotos. O sea, ya eran pilotos. Sí. Pero entre ellos competían para ser el mejor piloto. Exactamente. Los Top Gun, pues. Los Top Gun. Lo mejor de lo mejor en aviación. Pero aún así... sí, la película, las cosas creo que más interesantes, si se puede decir de algún modo, ocurrían en los vestidores más que en el aire, pues, realmente. Sí, o sea, es lo que te decía, o sea, a fin de cuentas todo este meme de la aviación, del ser pilotos, pues era un simple pretexto, ¿no? para meter un montón de hombres en un portaaviones. Como esta escena de los Simpsons, sí. cuando Homero quiere llevar a hacerse hombre a ser hombre a Bart y lo lleva a una fundidora y resulta que todos son gays, pues oye, no mames. Sí. Es que sí. Bueno, no sé. Es interesante, va a estar Miles Teller. ¿Tom Cruise? ¿Miles Teller? Miles Teller va a estar en la nueva película de Top Gun, entonces es interesante. Yo digo, ya que... Y aquí sí va a ser algo más que tener la misma cara toda la serie de... ¿Qué te iba a decir? No sé, ¿sabes? Too Old to Die Young lo dejó en un muy buen lugar en mi mente, sí, a Miles Teller. Sí, muy bien, Miles Teller ahí. Entonces, habrá que ver. Pero el tráiler no muestra mucho. Muestra que va a respetar mucho lo que fue la película original y uno que otro debate se abrirá. Aparte, yo soy mega ultra fan de Tom Cruise. Me encanta Tom Cruise. La neta, Tom Cruise es... Ese cabrón es un pinche dios. Se entrega a su trabajo. El tipo es... Lo más chido. De hecho, yo diría que es de los actores gringos, o sea, de Hollywood. Que realmente, o sea, el güey le vale madres caer de dos pisos, romperse un tobillo y seguir corriendo. O sea... Sí. O sea, el tipo realmente está cabrón. Que dice, si tengo que aguantar la respiración bajo el agua 5 minutos, aprendo a mantenerla 6. Exactamente, sí, es un tipo que sí se toma en serio bien cabrón. Sí. No es el típico actor que baja de peso 20 kilos para un personaje, no, este sí va todavía más allá. Sí. O sea, este sí se mete al peligro real de una filmación. Y no es un tipo que, o sea, que digamos, no, como un Schwarzenegger o como un Van Damme, que es su físico el que lo hace todo por él. No. O sea, tenemos, no sé, ¿qué quieres? Nacido el 4 de julio, no sé. Jerry Maguire, si quieres, ¿no? Que es una película muy querida por mucha gente, ¿no? O sea, es un actor bastante decente. O sea, es Colateral, Colateral también. Colateral es una película que me gusta mucho. También. Digo, ahí también respeta mucho el tono de su director, ¿no? ¿Quién es? Michael Mann. Pero sí, es... Ah, además lo hemos visto en personajes incluso más de parodia, ¿no? Creo que en Tropic Thunder sale... También en esto de la Escuela del Rock también sale. ¿También? No, es Escuela del Rock, ¿no? No me acuerdo. No, no me acuerdo con del rock. No, es esa. Es otra, pero también salen... Son como antiguas estrellas del rock. Ah, ya sé a cuál te refieres. Ya sabes cuál, ¿no? Sí. Que él sale con pelo largo y lentes negros. Sí. Ah, bueno, es un tipo que vende, sobre todo. Ah, ese güey sí está cabrón. Ese es uno de esos que podemos llamar reyes de la taquilla, ¿no? Sí. Sí, no, a mí película nueva de Misión Imposible, ahí me tienes en primera fila. Claro. Pero bueno, entonces volvemos otra vez al asunto de que la cartelera actual es un refrito de los 90. O sea, tenemos otra vez Child's Play, ¿no? ¿Cuál habíamos dicho? Hombres de Negro. Eso. Que ahí viene. ¿Cuál otra habíamos mencionado? Toy Story. Pues sí, Toy Story. Toy Story, no inventes. Viene Terminator. Rey León, Terminator. ¿Qué pasa, Víctor, con las ideas en Hollywood? ¿Cuál idea es o qué? No inventes. O sea, es de locos. Creo que la idea más fresca que se puede tener en Hollywood es sacar la idea para un nuevo refrito. Sí, para un nuevo refrito. Pues qué mal, Víctor. Pues bueno. Ahí está. Este fin de semana creo que no hay muchos estrenos, pero... ¿Cómo? Viene la de Ted Bundy, viene esta de Body Cops. La de Stover con Dave Bautista y un hindú ahí que tú lo ubicas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vienen películas... Bien chafas. Pero aquí seguiremos hablando de cine, entonces... Contra viento y marea. Todo sea por nuestros fans. ¿No? Todo sea por respetar nuestros fans. Fanático. Respetar al fanático. Víctor. Un placer, como siempre, Carlos, hablar de cine. Así que... Ahí te vamos, David Cueto, ahí te vamos. Espéranos. Gracias y hasta la próxima.